Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3. Drop down. Dance. Radio. Dance. Dance. Cuenta regresiva. Hacia el número uno. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Desde ahora. Top Dance. Verano 2010. Verano 2010. Bienvenidos a una nueva edición del Top Dance para este domingo 7 de febrero de 2010. Las 10 canciones más importantes en la radio que te pone a bailar. Como cada domingo a las 22 horas revisamos los éxitos más importantes de los últimos 7 días a través de la señal de la radio Dance que se emite desde Santiago de Chile para todo el mundo a tiempo real en danceradio.cl. Mi nombre es Julio Caro y te cuento que esta noche tendremos éxitos de Rosie Murphy, Kelly's, Mawachi y mucho más. También noticias del mundo dance. Top 100 2009. Hoy repetimos la transmisión del Top 100, las 100 canciones dance que marcaron el año pasado. Comenzamos a las 5 de la tarde y en una maratón de 5 horas pudiste escuchar cada uno de los éxitos que marcaron pauta durante el 2009. Y muchos de ellos los escuchaste primero aquí en la radio dance, la radio que te pone a bailar. Ahora es momento de comenzar a revisar el ranking semanal de la radio dance. Este es el Top Dance, lugar número 10. El dúo de música electrónica Mawashi featuring Juan Antonio Labra con el tema Que el ritmo nunca pare. Y en el lugar número 9, lo más reciente de Calvin Harris, canción que sale a la venta el día de mañana y estará disponible a través de iTunes, el tema Used to Hold Me. Así parte el Top Dance para este domingo 7 de febrero de 2010. Number 10. Number 10. Yes. Number 10. Don't stop, get up on the guy. Knocked down everything I tried to do. That sound, something I've been holding you. I know this can make you understand. Take my spirit from my open hand. Ahí estaba el lugar número 10, el dúo nacional de música electrónica Mawash y featuring Juan Antonio Labra con el tema Que el ritmo nunca pare. Y en el lugar número 9, Calvin Harris con Used to Hold Me. Top Dance. I'm losing my mind. El rapero Royce Lingard y la cantante Anita Dodd alcanzaron la fama a principios de la década de los 90 liderando la formación Two Unlimited, que era la creación de los productores belga Jean-Paul Dacoster y Phil Wild, la respuesta bailable al nacimiento de Technotronic y otros proyectos de la época. One, two, three, four. Entre 1991 y 1996 lanzaron más de 10 canciones que consiguieron estar en los primeros puestos de las listas de venta de muchos países, incluido Chile. Éxitos como Get Ready for This, Twilight Zone, No Limit, Tribal Dance o The Real Thing fueron las más destacadas y sonaron en las radios y discotecas de aquellos años. El 11 de abril de 2009, Ray y Anita se reunieron para actuar en el concierto I Love the 90s en Hasselt, Bélgica, donde interpretaron los grandes éxitos de Two Unlimited. Posteriormente tuvieron otras actuaciones en otros lugares del mismo país. Después de varios meses de especulaciones y comentarios no oficiales, el 29 de diciembre se confirmó que el dúo sacaría a la venta una nueva canción a comienzos de 2010 llamada In the Name of Love. El nuevo nombre del dúo es Ray y Anita y no Two Unlimited, debido a que Jean-Paul Dacoster no les ha dado la autorización para utilizarlo, ya que tienen los derechos sobre la marca. Phil Wild, el otro mentor, sí ha participado en el nuevo proyecto. Esta es la canción que ocupa el octavo lugar esta semana, es un ingreso a nuestro ranking Ray y Anita, lo más reciente del dúo Two Unlimited, In the Name of Love, en la radio que te pone a bailar, la radio dance de Chile. Y en el lugar número 7, Lady Gaga con el tema Bad Romance. Number eight. Hot time. When my mates get away from all this negativity, music takes me to a place where my mind can be at ease. In the name of love, yeah, you're all uplifted. Haters, who you think you is? Why you running your mouth all up in my biz? Still unlimited, you so limited. Recognize styles, cause I'm also kicking it. Yeah, you know where I got it from. When I wreck the mic, it explodes like a bomb. I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in my circle. I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in my circle. It's not only what you want, it's only what you can get out of it. In the name of love, it's not only you can't get out of it. In the name of love, take me to the storm. Let your love rain down on me and raise me with your music and set me free. I got my hands up in the air. Take me away, cause I don't care no more. Bye bye tomorrow. Ahí escuchaste el octavo lugar para esta semana, Ray y Anita con In the Name of Love, y en el lugar número 7 la música de Lady Gaga con el tema Bad Romance. Ice, ice, baby. All right, stop. collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something. El clásico de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, está de vuelta en una versión bastante renovada junto a JetWorld. JetWorld es un dúo de gemelos formado por John y Edward Grimes. Ambos participaron en The X Factor UK. En varios capítulos presentaron versiones de Britney Spears, Robbie Williams, un versus con dos canciones de One y el tema Under Pressure de Queen con David Bowie, mezclado con el clásico Ice Ice Baby del rapero Vanilla Ice. Tras la aparición de los gemelos en el programa de televisión Busca Talentos británico, el rapero Vanilla Ice decidió colaborar con ellos en la grabación del tema Under Pressure Ice Ice Baby, canción que salió a la venta el pasado 31 de enero y el video ya está disponible en YouTube. Los gemelos son grito y plata en el Reino Unido y se han transformado en la nueva sensación juvenil de la música. Por su parte, Vanilla Ice vuelve al pop con esta canción. Durante los últimos años mostró una imagen mucho más ruda que a principios de los 90, cuando se hizo mundialmente conocido como uno de los primeros raperos blancos. Luego vino Eminem y muchos otros. La carrera de Vanilla Ice fue de muy bajo perfil y no consiguió mucho éxito con sus creaciones. Y ahora vuelve lleno de tatuajes y con una interpretación mucho más fuerte que la original. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, you're not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, time to go solo. Pressure, pressure, pressure, pressure, pressure, pressure. Esta es una de las canciones que te hemos estado mostrando durante la semana como estreno aquí en la radio que te pone a bailar. Y en el lugar número 6, la música de Chile, I Took the Night. En el lugar número 5, Shakira, el remix para Did It Again. Number 6. Number 6. 6. Number 6. 6. Boy, who does she think she is? Yeah, who is she? I don't know what she's doing. I think it's dancing. She's fly with that, what is that, a Gucci bag? Oh boy, I really don't know either. Whatever. Hate, hate, hate, hate, hate. I don't care what these chicks say. I don't even look their way. Look their way, look their way. Hate, hate, hate, hate, hate. I don't care what these chicks say. Hate, hate, hate, hate. I don't care what these chicks say. I number 5. First floor, room 16, smells like dangerous, even better. Second floor, left of soul, I'm in trouble, but it feels like heaven. Ahí estaba el sexto lugar para esta semana, Chile, con el tema I Took the Night. Y en el lugar número 5, el remix para Did It Again de la cantante colombiana Shakira. Top Dance. Mastic Soul, Fede Legrand, Félix da Housecat y Toca Discos están confirmados para Sensation 2010. Esta es la tercera edición de uno de los festivales de música electrónica más importante del mundo. El evento se realizará el próximo 13 de marzo en la estación Mapocho. Sensation es uno de los show dance más importantes que se lleva a cabo en nuestro país y logra mover el piso capitalino al ritmo de los sonidos que llegan de la mano de diferentes DJs destacados de la escena electrónica y dance mundial. Las entradas están a la venta a través del sistema Punto Ticket con un valor de 40 mil pesos general y la deluxe 60 mil pesos. Más información en streetmachine.cl o danceradio.cl. Break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it. Sensation White se suma a otros grandes eventos de música electrónica que se llevarán a cabo durante la primera parte de este año, la venida de Moby o Eric Morillo, entre otros, y también la presentación de Wally López en Concon en la madrugada de ayer, la fiesta Santiago Beats, de la cual la radio que te pone a bailar fue Media Partner. Dance te pone a bailar. Lugar número 4, Kelly's, la producción de este tema a cargo de David Guetta, escuchas a capella. Y en el lugar número 3, Calvin Harris featuring ella y el tema Flashback. Number 4.

Una de las canciones que encontrarás en este disco es la que vamos a escuchar a continuación en el lugar número 2. Es Rosie Murphy, Mama's Place. Ok chicos, antes de cerrar esta edición y conocer el número 1, vamos con un recuento de las canciones que formaron parte del top 10 para esta semana. 10. Número 10. 10. Lugar número 10, Maguashi featuring Juan Antonio Labra, que el ritmo nunca pare. Número 9. 9. En el 9, Calvin Harris, Just a Hold Me. Número 8. Ray Anita, In the Name of Love. Yeah, fuck up my swag, gon' get it twisted in the name of love. Yeah, you're all uplifted. Haters, who you think you is? Why you running your mouth all up in my biz? Still unlimited, you so limited. Recognize styles, cause I'm also kicking it. Yeah, you know that. Número 7. Lady Gaga con Bad Romance. Número 6. En el 6, Chile, I Talk the Night. Whatever. Hate. I don't care what these chicks say. I don't even look their way. Look their way. Hate. I don't care what these chicks say. I don't even. 5. Número 5. Shakira, Did It Again. Número 4. Kelly's a cappella. Número 3. Calvin Harris, Flashback. I'm coming round and now my vision is so clear. If I could change my state of mind. Número 2. Lugar número 2, Rosin Murphy con Mama's Place. So you think you know it all, but that's just the arrogance of youth. I've been there. Ok, chicos, ha llegado la hora de cerrar esta edición del Top Dance correspondiente al domingo 7 de febrero de 2010, en pleno verano 2010. Un gusto como siempre, que estén muy bien. Yo vuelvo la próxima semana con más Top Dance y los invito a escuchar la radio Dance durante la semana porque vamos a tener hartos estrenos musicales. Primer puesto para esta semana, una canción que no se despega de la cima de este ranking. Es David Guetta featuring Estelle. El tema, One Love. Que estén muy bien. Adiós. Number one. Body's hand. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Now here we stand with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger. Let this be a song now, and this be a day. We stand together.